le voy a agradecer por la visita de hoy, pero le voy a agradecer por todo el año, porque siempre nos acompañó, siempre predispuesto para charlar con nosotros. Tenemos un micro que depende de la dirección que él conduce. Hablamos de fortalecimiento social y hablamos del micro Hablemos de Violencia. Aprovecho y le mando saludo a Pablo Laroca. Hablamos del señor Gustavo Cánova, director de Fortalecimiento Social, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Gustavo? Un placer, como siempre, ¿eh? Bueno, buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia. Y bueno, como siempre, el eterno agradecimiento de mi persona, de todo el personal de Fortalecimiento Social, por abrirnos siempre, permanentemente, las puertas de la radio, de la emisora, para charlar con la gente de temas candentes, temas muy, muy, muy, que están hoy en el tapete, como es el tema violencia, como es el tema adicciones, como es el tema de abuso sexual infantil. Ahora hemos anexado el área de suicidio, de prevención del suicidio, que trabajamos. Realmente fue un placer para nosotros que Sergio Broski nos haya convocado, un amigo, Sergio. Realmente le hemos brindado el espacio para que él trabaje con su gente. O sea que fue un año para nosotros excelente, a pesar de que la pandemia nos condicionó muchísimo. Tuvimos que suspender un montón de formas de trabajo, modificarla, adaptarnos a lo que fue la pandemia. Pero gracias a Dios terminamos un año excelente, Pablo. Bueno, yo hoy cuando te anuncié decía que qué difícil hacer un balance positivo, porque es real, el balance es positivo cuando hablamos de las temáticas que trata Fortaleza. Pero ¿por qué yo voy a decir que es un balance positivo? Impresionante el reconocimiento de las otras áreas de fortalecimiento, che. Sí, sí, mirá. Recién estuvo Alicia Maldonado y destacó la labor de fortalecimiento. Concejal, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Destacando. El otro día estuvieron otros concejales destacando. Hablamos con gente de la provincia destacando fortalecimiento. Eso a mí me pone sumamente contento. Mirá, Pablo, realmente yo soy, no la cara visible. Por esas circunstancias de la vida me tocó ser director del área. Pero acá hay un equipo que está trabajando, un equipo profesional, es un equipo administrativo, a quien le mando mi respeto, porque realmente hemos discutido, hemos discutido porque no tenemos por ahí el mismo parecer en la forma de atender, o creemos que el caso este no amerita tal cosa, pero siempre apuntamos a un solo horizonte, que es la atención de la gente. Perfecto. La gente que va a fortalecimiento social va con una problemática, no un problema personal, un problema psicológico, o de violencia, o de adicciones, o que le abusaron a algún hijo, algún nieto, algún familiar, y quiere que alguien lo escuche, ¿me entendés? Entonces, los profesionales que hoy están trabajando en fortalecimiento están preparados para eso. No, pero está bueno lo que dice. Están los administrativos. Todo. Todos juegan su equipo, rol. Es un equipo de trabajo se trabaja en red. Y así como estamos trabajando, las cosas salen bien, ¿me entendés? Yo te puedo asegurar que salen bien. Y ese reconocimiento que me estabas diciendo vos es reconocimiento para todos ellos, para todos ellos. No, pero esto es real, lo que te digo es así, te lo digo porque lo viví acá. Ayer llamaron, estamos trabajando junto con el juzgado de Federación, con el juzgado de San Salvador, terrible, ¿entendés? Entonces es un punto de referencia. Fortalecimiento Social, que es un área de la Municipalidad de Concordia, de cual tenemos el amplio apoyo del Ejecutivo, lo tengo que reconocer, del doctor Mauro García, que es nuestro secretario directo, y trabajamos con las manos libres. Seguro, pero aparte está bueno, se transformó en un punto de referencia regional. Totalmente, totalmente. No es un datito menor. Che, propusiste, Gustavo, mucho trabajo en red, que eso es un dato también que me ha sorprendido, ¿no? Totalmente. Hablando de justicia, o sea, fiscales, jueces, policía, o sea, la fuerza de seguridad, y diferentes áreas, ¿no? Sean provinciales, sean hasta nacionales, te diría. ¿Esto es un momento de trabajar así o no? Sí, totalmente. Es decir, te explico. Desde hace 2 años, cuando se empezó con el tema informático, viste que nosotros hablamos con los chicos de lo administrativo, viste, y cada programa tiene su sistema informático. Bien, o sea, está todo informatizado en fortalecimiento, pero todos por separado. Violencia, adicciones, todo por separado. Eso nos da una mano muy grande, una ayuda muy grande, porque tenemos contacto permanentemente con el juzgado, por ejemplo. Antes teníamos que llevarlo a oficio de mano, ahora ya viene todo por vía mail. Trabajamos de otra forma diferente y mucho más efectiva. Más efectiva. Y se nos hace mucho más práctica. Porque llega la persona de fortalecimiento que hizo la denuncia en el juzgado, y nosotros ya tenemos la denuncia ahí. ¿Me entiendes? Que antes teníamos que esperar que venga la persona. Bueno, eso nos da una agilidad en otorgar los turnos. Pero, en honor a la verdad, debo reconocer que como otras instituciones de acá de Concordia, como Más Berná, uh-huh, como el Hospital Felipe Era, bien, estamos sobrepasados. Y hay programas que tenemos lista de espera. Y sí, pero es entendible. Porque la demanda es muy grande. Uh-huh. Con la pandemia se agravó. Uh-huh. Se agravó el consumo, se agravó la violencia, sí, sí, se agravó el tema del abuso sexual. Uh-huh. Entonces, bueno, todas esas áreas estamos lamentablemente... Y aparte, es como una ecuación sencilla. Se agravó y se ha instalado fuertemente el fortalecimiento social. Se ha instalado. Lo que nosotros vamos a tratar, es decir, lo que yo voy a tratar de hacer... este año, que uh-huh, quiero sentarme con como Mauro, un desafío para a ver si podemos incorporar más profesionales. Perfecto, perfecto. Esa es la idea, ¿viste? También agrandar el plantel porque lo requiere. Plantel, hay también demanda. Uh-huh. Pero eso, ¿qué significa? Significa el agrande presupuestario. Seguro, porque el recurso. El de recurso. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿viste? Bueno, lo voy a intentar hacer, ¿viste? Y bueno, ojalá que nos dé la posibilidad de poder ingresar por lo menos, como mínimo, 3 profesionales, uh-huh, ¿viste? Para repartirlo en esos programas, ¿viste? Para poder absorber parte de la lista de espera. Uh-huh. Y igualmente estuve mirando lo que es el presupuesto y se orientan recursos a trabajo de estas problemáticas. No sé cómo impactará, uh-huh, en lo que es fortalecimiento puntualmente, pero se vuelcan recursos para estas problemáticas sociales. Mira, uh-huh, yo no he tenido ningún problema el año pasado con, uh-huh, el tema de recursos. Uh-huh. Siempre la Secretaría no ha respondido realmente bien. Lo que hoy queremos hacer, viste, queremos ver si le podemos apuntar un poquito, que hicimos un proyecto para reparar un poco el edificio viejo que estábamos. En el caso de infancia, queremos hacer una sala de espera para que los chicos estén cómodos esperando, uh-huh, que lo atiendan los psicólogos. Ya está pasado el proyecto con el presupuesto. Yo con Alfredo y con Alberto Almanaski, el secretario de gobierno, hoy, para que me den una mano. Uh-huh. No es mucho, son 180 mil pesos, uh-huh, más o menos que sale eso, pero bueno, eso va a redundar en la comodidad, claro, de los nenes de 4 a 14 años, uh-huh, ¿viste? De poder. Pero aparte de un edificio que tiene su desgaste propio, mucha circulación años, de gente. Mucha circulación y años, ¿viste? Uh-huh. Yo te quería contar, por ejemplo, que en el año 2021, uh-huh, se atendieron 865 personas en el programa de violencia. Mirá vos, violencia solamente. Violencia solamente. Qué va. 591 personas de sexo femenino y 274 del sexo masculino. Solamente en violencia. Mirá vos. Solamente en violencia. Después tengo los programas, uh-huh, de atención psicológica, está la licenciada Tamara Notos, uh-huh, también. Se atendieron menores de 18 años, 18 personas. Y mayores de 18 años, 42 personas. Mirá vos. 60 y pico personas. Esto sería como un espacio también relativamente nuevo. Terapéutico, dentro. Esto es para personas que están deprimidas. Uh-huh, uh-huh. Pero es por relativamente nuevo el espacio. Esto empezó, sí, Tamara empezó a trabajar este año fortalecimiento, bien. Y se abrió el área de atención psicológica, uh-huh, para personas con depresión. Uh-huh. Y Florencia Moreira es la responsable del área de abuso sexual, uh-huh, infantil. Uh-huh. Y adolescente, ¿está? Uh-huh. Este área se abrió en base a un pedido de fiscalía, bien, del doctor Jean Batista, uh-huh, que te explicaba antes que con el tema de la pandemia se había incrementado muchísimo, uh-huh, el abuso sexual, uh-huh, y bueno, Florencia atendió 131 personas en el tema de abuso. Ella, uh-huh, atiende solamente abuso. Cada profesional atiende una temática diferente. Uh-huh, uh-huh. Qué barro, y el otro, ¿no?, área que está trabajando muy bien, que yo realmente lo he felicitado porque han hecho un excelente trabajo, es el programa Infancia. Sí, sí, que también es nuevo, ¿no? Es nuevo, uh-huh, es un desprendimiento del 102, uh-huh, y ellos han atendido en total 612 mirá vos. Niños de entre 4 y 13 años. Uh-huh, uh-huh. Así que, y bueno, y el 102 obviamente que sigue. Y el 102 sigue, viste, uh-huh, con la recepción, uh-huh, de llamadas, uh-huh, y después lo que es todo el tema, viste, la derivación a CONA. Uh-huh, uh-huh. Cuando vos hablas de esto, ¿no? Porque ahí estás diciendo, ¿no? Son gente que se fue incorporando, uh-huh, y está bueno porque es una lectura decir, che, estamos viendo que tenemos que avanzar por ahí. ¿Cómo surge esto? ¿A partir de la demanda? Gustavo, ¿se sientan, lo analizan? Dicen, sí, todos los equipos tienen un día que hacen una reunión de equipo. Perfecto. Ahí se ponen todos los casos sobre la mesa. O sea que ahí sin paciente se junta el equipo. Los pacientes que ingresaron esa semana. Uh-huh. Esa semana, porque toda la semana, un día en la semana hay reunión de equipo. Entonces, todos los pacientes que ingresaron esa semana se ponen sobre la mesa, ¿viste? Y depende la dificultad del caso. Uh-huh. Dice, bueno, esto lo atiende Pablo Laroca, uh-huh, este lo atiende Manuel, sí, Conti, ¿me entendés? Se lo distribuyen ellos. Uh-huh, uh-huh. Ahora, ese trabajito se lo hace todo. Lo hace tanto violencia como infancia. Uh-huh, uh-huh, ¿eh? Uh-huh. Y también lo hace adiciones con el 132. Perfecto. Y de ahí empieza la convocatoria con las personas. Se lo pone en lista espera y a medida que se van produciendo las vacantes, nosotros, con un teléfono que tenemos, vamos convocando a los pacientes, porque nos queda un teléfono de contacto, para que se presente tal día para ser ingresado al programa. Que puede ser, a elección de ellos, terapia individual o terapia grupal. Ellos pueden elegir. Bien. Tanto varones como mujeres pueden elegir las dos cosas. Terapia grupal de varones que la hace Walter Cott o terapia individual de mujer, o grupal de mujeres que lo hace Florencia Lorenzo. Perfecto, mirá qué laburito. Y ahí la demanda fue desprendiendo, che, está bueno tener una atención psicológica. Sí. Che, está bueno tener a alguien que atienda abuso sexual. Así fueron surgiendo estos espacios. Sí, se fueron, es decir, a medida porque estamos hablando de temas muy delicados. Claro, lo que pasa es que la pandemia fue que la que nos fue apretando, vamos a decir, en una palabra. Porque fueron apareciendo, sí, nos fuimos dando cuenta de que aumentaban los casos. Claro. Aumentaban los casos. Hicieron una lectura. De una forma proporcional mucho mayor que años anteriores. Seguro, seguro. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahí vimos qué pasó acá. Entonces, vimos, entramos a hacer estadística de los barrios que venían las denuncias y los motivos, ¿viste? Y es, en parte, el encierro que se hizo, el encierro que se hizo, el aforo que se hizo de no salir, de permanecer en tu casa, produjo. Por ejemplo, el mayor consumo de alcohol. Sí, claro. Eso va de la mano ahí, en 80-90% produjo la violencia. Seguro, seguro. ¿Entendés? Y van todo encadenado. Mirá qué lectura, ¿eh? ¿Me entendés? Va todo encadenado. Gustavo, ¿y qué rol juega ponerle? Porque hay varias áreas que nos han dicho esto de... ¿Te acordás de los abordajes territorial y eso? ¿Juega un papel importante a la hora de que la gente se vaya enterando que hoy tenés un lugar gratuito con profesionales de primera? Sí. Sí, porque jugó un papel importante eso. Sí, ¿sabes por qué te digo que fue un papel importante? Porque había gente que no sabía cómo. Tenía un problema, por ejemplo, con el hermano que era adicto, el sobrino adicto, el amigo adicto, y no sabía cómo encarar el tema. Mira. ¿Me entendés? No sabían si el fortalecimiento se cobraba o no se cobraba. Si era gratis o no. Entonces por ahí no llamaban y no pasaba nada. Bueno, esos abordajes sirvieron para eso, para clarificar la situación. Nosotros hicimos, por ejemplo, trabajamos muchísimo, por ejemplo, muy bien, que Mariana lo sabe, con el Consejo Municipal de Adicciones. Yo creo que hicimos más de 20 charlas, calculo que... Impresionante esa charla. En clubes, en escuelas, en los barrios, hicimos más de 20 charlas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Dejar un mensaje a los chicos. Seguro. Dejar un mensaje de lo que produce... Porque lo llevamos a Federico Müller, que es un chico que estuvo 15 años consumiendo, salió del consumo y explica su vida, cómo fue. Es un testimonio de lo vivo. Es un testimonio de vida que explica, y los chicos se aprenden, ¿eh? Te puedo asegurar que se aprenden. Aparte, si vos querés un cambio, muchísimo, ¿viste? Tenés que ir a esa franja etaria. Por eso muy bien pensado. Adolescencia y juventud. Entonces, la idea nuestra es dejarle un mensaje a ellos, ¿viste? La situación no es fácil, Pablo. La droga está por todos lados, está acá a la vuelta de la esquina, está por todos lados. Lo sabemos, lo tenemos clarito. Pero nosotros dejamos el mensaje igual, para que los chicos lo tomen. ¿Me entendés? No, para mí juega un papel importante. Y le damos folletería para que se lleven, ¿viste? Con teléfonos útiles donde pueden llamar, ¿viste? Hasta le decimos, mirá, podés llamar sin identificarte quién sos. Claro, el anonimato, famoso. El anonimato y ayudar a un amigo. Seguro. A un hermano, a un tío, lo que sea. Y siempre de las reuniones sale alguien. Mirá vos. Yo tengo un tío, yo tengo un amigo, yo tengo... Siempre sale. Ahí ya está lo positivo de esto. Exactamente. ¿No? Eso, a eso apuntamos, ¿viste? Y bueno, y estamos preparándonos para el año que viene, ¿viste? Poder mejorar, es decir... Buscar otra, no otra forma, sino la misma, pero mejorarla, ¿viste? Con el mensaje, con el mensaje... Y poder trabajar mejor, ¿viste? Porque siempre a vos te das cuenta, ¿viste? Cuando terminás una charla, una gestión, mirá, faltó esto, faltó esta parte de acá, ¿me entendés? Nosotros le damos un mensaje en ese momento del padre Pepe, que es el padre Villero. Sí. Los chicos... Lo toman, pero sí, seguro. Sí. Volviendo a que me dijiste recién una frase que me pareció interesante, esto de poder trabajar con libertad. Esto es un escenario que te genera tanto el intendente como el secretario, es decir, nosotros proponemos esto y tenemos esa libertad para desarrollarlo. Sí, totalmente. Y te da la facilidad de poder hacer las cosas mucho más eficientemente. Y con mucho más rapidez. Seguro. Que por ahí, viste, las trabas burocráticas no te lo permiten. Bueno, nosotros en este sentido no. Trabajamos abiertamente, viste, tanto con, yo te decía, con Mauro García, con Alfredo. Alfredo todavía, cada vez que me ve, me dice, te debo la visita. Digo, Alfredo, allá está todo bien, funciona bien. Pero él sabe lo que funciona allá. Él sabe lo que... Sí, lo que pasa es que como eso anda, camina, ¿viste? Él tiene otros problemas mucho más graves, ¿viste? Seguro, bueno, seguro. Descansan que anda bien. Nosotros sabemos que él está con nosotros, que él nos está apoyando, ¿viste? Seguro. ¿Me entendés? Entonces, y eso te vuelvo a repetir, nos facilita muchísimo las cosas. Nos facilita muchísimo. Este año queremos empezar, a modelar todo lo que es el programa Infancia. Bien, esto es. Para lo que es mobiliario para los nenes, ¿viste? Porque ahí tomamos ahora una chica, una psicóloga social, que está trabajando los días jueves y viernes con los nenitos, haciéndole hacer trabajo, artesanía, todas esas cosas, ¿viste? Un tipo, una terapia. Entonces, bueno, queremos darle a ella los elementos necesarios, claro, que tenga todos los elementos para que los chicos trabajen cómodos y estén haciendo lo que a ellos les hace bien. La verdad que buenísimo. Te llevo a tu experiencia en gestión. ¿Cómo, viste, estás movida en el gabinete? Esto que algunos dicen, una refrescada a la gestión, algunos lo ven con buenos ojos, ¿no? La vuelta de Alberto Armanaqui. Bueno, Mauro se quedó con la Secretaría de Salud y lo celebramos primero porque es un amigo, pero creemos que hizo un gran laburo. Y ¿cómo la ves, Gustavo? Mirá, yo te voy a contar una intimidad. A ver. Estamos. Cuidado. No. Estamos un día, tenemos un grupo de comida, donde está Alberto, donde está Marcelo, está el Mendieta, y unos compañeros que hace años que venimos con eso. Y llegó Alfredo. ¿Verdad? Fue el día de la Feria del Libro. Ah, mirá. Habilitó la Feria del Libro y yo nos pusimos a conversar. ¿Qué hablamos? De política. Inevitable de política hablamos. Y comentando así, yo le comenté a Alfredo, le digo, Alfredo, vos sabés que... Porque uno anda en la calle, uno anda en la calle. Seguro. Y habla con doña María, con don José, con don Pedro. Y te hablan de la municipalidad de esto. Entonces yo le decía a Alfredo, vos sabés que sería bueno, Alfredo, que hagas una oxigenación de funcionarios. Ahí está. Pero bueno para don Pedro, por doña María. Están esperando. Sí. Y yo creo que, no sé si me hizo caso, pero bueno, lo hizo. Yo creo que Alberto es un funcionario que lo estaban pidiendo. Es un funcionario muy expeditivo. Aparte le va a dar una pata política importantísima. Sí, no, pero Alberto tiene otra mentalidad de trabajo, ¿viste? Es muy expeditivo. Se hace. Necesita tal cosa, vemos cómo lo hacemos, tomar, dale, entregar y después vemos cómo lo pagamos. Es así, Alberto trabaja así. Mauro también, él no es político, pero en lo de él, él sabe lo que hace. Marcelo en deporte ya estuvo, así que conocemos. Aparte le dieron rango de secretaría, me parece importantísimo. Totalmente, lo que pasa es que Marcelo es un tipo que le gusta estar en los barrios, no le gusta estar en la oficina. Seguro. Le gusta andar en los barrios y hacer el deporte en los barrios. Aparte, vos con la problemática que abordás en Fortaleza, el deporte juega un rol. Nosotros hemos trabajado con Marcelo cuando en esa época íbamos a los campitos, donde hacían los campeonatos con los chicos, porque tampoco es tenerlo una hora. El chico va ahí al campito a jugar a la pelota, se quiere divertir, pasarla bien. Nosotros íbamos con el equipo que teníamos de adicciones, y hacíamos una charlita con Mario Zaitún en ese momento que fuimos dos o tres veces, y hacíamos una charlita de 15 a 20 minutos, le dejábamos el mensaje y nos íbamos. Porque decía Mario, no la hagas larga porque los gurises quieren jugar a la pelota. Seguro, pero está bueno, lo tirá, es una semillita. Lo tirá para que lo te... Exactamente. Y a Marcelo le gusta eso, el trabajo barrial. Seguro. Hoy es fundamental. Seguro. Así que cerramos un año positivo. Sí. Desafíos, me lo dijiste rápidamente, el tema de mejorar la parte edilicia. Y se vienen años complejos. Mirá, yo estuve viendo... Uno mira siempre la tardecita cuando está en tu casa, viste que ya terminás, viste que estás descansando un poco ya medio para cenar. Haces un paneo de todos los canales de Buenos Aires. Y ayer estuve mirando el Telefe, era así, Telefe. La gente en Buenos Aires no se podía andar de gente en el centro. Comprando los regalitos para Papá Noel. Las cosas para pasar la Navidad. ¿Qué es lo que te quiero decir, Pablo? La gente necesita plata en el bolsillo. Ahí está. Porque... la clase media no tiene poder de ahorro. La perdió. La gente cobra y gasta. Y esa plata circula. Y así es como funciona un país. Seguro. ¿Me entendés? Seguro. Ayer no se podía caminar. Ahora vas a ver vos el 24 acá en Concordia lo que va a hacer. Yo te voy a hacer un planteo. Está bueno en lo que me trajiste porque quería ir ahí. Te voy a hacer un planteo que lo hago habitualmente en este balance. ¿Se toma la magnitud de lo que es Concordia? Hoy estamos hablando de Concordia, es una mole, porque hablando con otras ciudades, Concordia es una ciudad de 200.000 habitantes, 20 centros de salud, más de 200, es verdad, crece más el promedio Concordia. Sí. un centro como Fortalecimiento Social. Uh-huh. Yo creo que esos datos son lo que hacen que la gente se quede en Concordia o no. Claro, lo que pasa los es que... Los CDI, los jardincitos... Vos tenés acá en Concordia distintas actividades como el citro, como el arándano, como son los aserraderos. Uh-huh. Un montón de actividades. Pero entonces, ¿por qué se queda? Se queda porque hay... Presencia del Estado. Presencia del Estado. Tienen la salud. Exactamente. Y con todo esto que yo estoy hablando, hay época de cosecha, después de poda, entonces la gente queda y va picoteando y se va manteniendo. Uh-huh, y por eso se asienta en Concordia. Seguro. Porque en otros lugares no lo tiene. No lo tiene, ¿entendés? Pero aparte entonces, un hijo se le enferma eso y tiene el centro. Claro, ¿eso qué significa? Que también requiere una mayor presencia del Estado. Seguro, ¿entendés? Hay que llegar con las porque casas, la problemática, con el agua. Claro, vos tenés que llegar con los servicios, uh-huh. Tenés que ver, lotear los terrenos para poder que se haga una casilla, ¿entendés? Como, uh-huh. Por eso aparece después esta problemática de la usurpación de terrenos, uh-huh, porque seguro. Hay mucha gente en Concordia. Sí. Entonces ahí... Aparte nos han contado que en un día te arman un barrio. Te arman un barrio. Entonces ahí se requiere por ahí... Se requiere inevitablemente la presencia del municipio, seguro, y del Estado. Con contención y todo eso. Exactamente. ¿Qué rol le das a, en este caso, a la obra, pero a la figura de Enrique también, teniendo en cuenta que aparentemente uno vislumbra un año muy activo en la obra pública? Y que la obra pública sabemos que mueve todo un engranaje importante. Claro, los proyectos que había hecho Enrique con el ENOS acá en Entre Ríos fueron proyectos de comunales. Uh-huh. Y hoy nos vemos condicionados porque los otros chicos no aprobaron el presupuesto a nivel nacional. Entonces, dice que hay un impacto económico importante. Totalmente, porque no es lo mismo trabajar con un presupuesto nuevo, adaptado y actualizado, que con un presupuesto del 2021, donde sabés que los números no son los mismos. Seguro. Entonces hay montones de obras que en Entre Ríos no se van a poder hacer. ¿Me entendés? Obras de cloaca, obras de agua, obras de asfalto, obras de ruta. Bueno, eso lamentablemente... Igualmente, por suerte, hay que decir que que ya hay unas que están por ejecutarse, que ya venían de que ya están adjudicadas. Genial. Eso es una ventaja porque se van a hacer. O la planta hay otra de obra tratamiento que no. Entonces, yo creo que Junto por el Cambio va a tener que reflexionar un poco. ¿Me entendés? Porque todo eso viene en bien de la gente. Si quieren controlar, que las controlen, seguro, las licitaciones, sí, todo lo que tenga que hacer. Pero la obra que va en beneficio de la gente tiene que salir. Gustavo, tuvimos dos grandes demandas en el escenario electoral. ¿No? Dos grandes demandas, con Mariana lo analizamos siempre, la inseguridad y la vinculan mucho con las adicciones. Eso es así porque te lo digo por los mensajes. Y la generación de mano de obra, o sea, trabajo. Sí. ¿Cómo estás viendo? Trabajo genuino. Ahí está. Bueno, sí, el sueldo a fin de mes. Exactamente. Lo que vos tenés que lograr acá es que a fin de mes Cánova llegue y cobre su sueldo. Benítez llegue y cobre su sueldo. Seguro. Y Benítez sale, gasta, el carnicero que le compraste cambió la heladera, el otro y la plata circula. Y ahí ese es el movimiento del país. El motor de reactivación. Con el tema de los delitos, sí, aumentaron en forma considerable. Es un tema que tendrá que hacerse cargo de la justicia. Y van de la mano. Y van de la mano. Si vos generás laburo. Totalmente. Uno entiende que va a reducir el... ¿O no? Sí. Pero también va de la mano con las adicciones. Porque te agarran los... no sé la cantidad de allanamientos que hubo por narcomenudeo. Y en todos han sacado algo. Han recuperado algo. Sí. ¿Me entendés? Entonces acá hay que hacer un estudio más profundo. Ver por dónde entra la cosa. Por dónde viene. Sí, hay que apuntar a esos sectores porque ahí está donde se encuentran las cosas robadas. Claro, vos tenés el menudeo, el chiquitaje, pero vos tenés que buscar el grande. Seguro. El que pone la merca y el que trae el paquete, ¿me entendés? Para decir, bueno, controlarlo o pegarle un corte grande a eso. Seguro. Pero no es urgente fácil, el jugado federal acá, ¿no? Urgente. Ya está... van bien encaminado. Van bien, yo creo que no sé si será en este mes, pero ya está medio para inaugurar eso, ¿viste? Eso va a ser agilizar muchísimo la cosa. Porque vos vas a tener una orden de saneamiento en dos minutos. Entonces, tenés que ir a conseguir. Exactamente, y eso va a agilizar muchísimo, ¿viste? Y va a servir muchísimo para combatir todo lo que es el narcomenudeo. Gustavo, te tengo que preguntar por tu experiencia en la militancia y otro. Hoy ya frío, ¿hiciste un balance de lo que pasó electoralmente? Hemos tenido un mensaje, el justicialismo. Lo tenemos que leer. Tenemos que sentar los peronistas en nuestra casa, donde es el Partido Justicialista. Perfecto. Y bueno, tenemos que acomodarnos para el 2023. Seguro. Yo estuve viendo ayer ya que algunos de otro partido ya están queriendo empezar a armar para el 2021, para el 2022 salir a recorrer la provincia. O sea que nosotros vamos a tener que hacer un trabajo que no es fácil, pero siempre lo hemos peleado, siempre lo hemos peleado. Así que, bueno, elegiremos los mejores hombres, los mejores nombres que tengamos para el 2023, ¿viste? Y poder Pero el dato importante es convocarse, hay que convocarse, está bueno eso. Hay que dejar los egoísmos de lado, las internas de que yo no estoy con este, con el otro, juntarnos en una mesa, en nuestra casa que es el partido, poner las cartas sobre la mesa y que de ellas salgan los mejores hombres, si queremos revertir esto. No hay vuelta. En el escenario y los resultados que se vivieron, igualmente te pregunto, ¿crees que tuvo parte de la nacionalización, esto, aquella foto de Alberto festejando cuando todos estábamos? No solamente en Entre Ríos, en todo el país. Sí, tuvo su parte querellante, vamos a decir, en el resultado. Sí, totalmente. Para mí, sí. Bueno, no podíamos no preguntarle a Gustavo esto porque tiene una historia atrás de la militancia y del trabajo en lo que puede ser lo electoral. Gustavo, no, escúchame, decime. ¿Cuál es el tema? Cuando vos estás en la parte política, todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Entonces, bueno, en base a esos errores hay que aprender. Sí, yo escucho. Hay que aprender y decir, bueno, esto nunca. La autocrítica. La autocrítica sirve, y sirve, y ¿sabes qué? Construye. El peronismo se nutrió de esa autocrítica. Exactamente, ¿no? Por eso te vuelvo a repetir. Por eso te vuelvo a repetir, tenemos que hacer una autocrítica consciente, juntarnos en nuestra casa, que es el partido, y armar para el 2023 como lo mejor lo podemos armar, con los mejores hombres. Seguro. Gustavo, te agradezco no solo por hoy, la visita de hoy, sino por todo el año, mandarle saludo en nombre tuyo a todos los chicos ahí de Fortalecimiento Social que también siempre nos acompañaron. Lo mejor para este cierre de año y bueno, mucho mejor para lo que se viene, ¿no? Totalmente, yo no queda otra que agradecerte a vos, a Mariana, a Pablito ya, los espacios que nos han dado durante este año, el agradecimiento de toda la gente de Fortalecimiento, de todos los chicos de Fortalecimiento Profesionales, administrativos, de toda la gente de Fortalecimiento hacia ustedes, hacia la radio. Y el año que viene vamos a estar acá presente de vuelta. Perfecto. Si quiere, tenemos que cerrar los contratos, Mariana, con la Aroca y el representante de Gustavo. Vamos a tener que cerrar los contratos ahí, con todo el equipo. La verdad, che, muy creativo el tema, lo quiero decir, de la conmemoración de la no violencia con lo que se hizo ahí en. Sí, en el Concordia Norte. Che, muy bien, sí, muy lindo, creativo. Lindo. ¿No? La verdad que rompiendo con lo que era una modalidad de conmemorar, me pareció. Con lo cultural. Claro, nosotros generalmente hacíamos una jornada de concientización en la peatonal. Que estaban buenas también. Estaban buenas, sí. Bueno, pero los chicos se animaron. Es decir, yo le digo, usted ármelo y yo aporto la logística. Seguro. Usted ármelo. Bueno, ellos consiguieron los números, trajeron los chicos del DIAT, hicieron bueno. Excelente los chicos. Hubo testimonio fuerte. No, testimonio fuerte de una chica que a mí me largó los lagrimones y yo le subí al escenario y le pregunté, le digo, ¿te puedo abrazar? ¿La de las cartas? Sí, terrible. Y bueno, y darle ese espacio. ¿Sabes lo que significa para nosotros darle ese espacio a esa mujer? Sí. Para que exprese en una carta lo que está sintiendo ella porque para nosotros es. No, muy bueno, muy creativo estuvo ese, la verdad que. Y el año que viene ya están pensando los chicos en hacerlo un poco más grande, y vamos a alargar a hacerlo más grande. Hay que institucionalizarlo, que sea una fecha que se conmemore así, sí, ¿eh? Sí. Gracias, Gustavo, y bueno, lo mejor, mandarle un beso grande a Amanda también, y a toda la familia. Nos tenemos que ir a la música, Pablito, nos pasamos, pero estaba linda la charla, y seguimos con más mañana.